Kosani no lokote, otoki no kutute, na pete kaka bongo yo beba pesa ya. Yo beba pesa ya, yo pata mutula. Otoye mino na kwe, kosani no lokote, na motoki ya chibute, otaka ule wewe, yo beba pesa ya. Les pacificateurs jouent au bout, c'est toi le caméléon. Biou mano kakati, toujours mano kakati. Biou mano kakati, toujours mano kakati. Oh Elsa, initiative plus. Toza goya, toza gomela, toye na programme. Nijé, nijé, nijé, nijé, te yo peba peba yo. La route d'Afrique élégance. Yo beba kuda yo. Salomon Ben Salomon. Yo mano kakati. Yo mano kakati. Yo mano kakati. Yo mano kakati. Le MVP MVP Serge Maka. Ok. Oya Sukuma. Ouais. Il mène au machin moto. Sukuma. Lodoy leader.